Bien, pues estamos aquí en Sinchiliquirratia en compañía de Igor Carballo, que se ha acercado aquí a la radio para hablarnos de un tema que vosotras y vosotros, oyentes de la Sinchilic, tendréis alguna noticia por una entrevista que se hizo, y supongo que aquí, pues, los que vivimos en el valle conocemos un poco esa zona ubicada en Pasai San Pedro. Hoy vamos a hablar de Proisa, un local vecinal, un local utilizado por muchos grupos, colectivos y personas de Pasai San Pedro, que tiene sobre su cabeza, pues diríamos, un dictamen de derrumbe, de dejar ese local. Una petición por parte del ayuntamiento de Pasaya que dejó muy sorprendidos a los usuarios y que, como en tantas cosas, pues no quedó otra razón que avivar un poco el ánimo y empezar, pues, a llamar la atención al vecindario de esta, pues, de esta opción que en principio está manejando el Ayuntamiento de Pasaya. Aupa, Igor. Opa, Aupa, bienvenido otra vez aquí a la Irrati. En la entrevista que mantuviste con Aitor la vez pasada, pues estabais ahí un poco, diríamos, con esta espada de Damocles sobre el local. El local continúa, pero la espada de Damocles también. Si te parece, un poco aquella entrevista que mantuvisteis fue por ahí, por la primavera. Mayo, un poco cuéntanos qué pasos ha habido desde entonces a este momento que nos encontramos, finales de otoño. Pues sí, pues desde que nos encontramos con el informe del arquitecto de Pasaya declarando en ruina el edificio de Proisa, pues empezamos a movilizar a todas las entidades culturales del pueblo, pues un poco para concienciarles del riesgo que estábamos corriendo de perder un edificio como es Proisa, que es un pedazo de edificio, que es un tesoro para el pueblo, está en el centro del pueblo, tiene unas dimensiones perfectas para todo tipo de Sí. actividades culturales, 40 Sí. metros de largo por 11 metros de ancho, 5 metros de altura y 2 pisos, donde estos últimos 14 años, desde que Tirritarra ocupó esa fábrica, porque Sí. Proisa desde los años 40 ha sido una fábrica donde se arreglaban motores de barcos, Ajá. y desde los 80 pues se quedó abandonado. Y Tirritarra en el año 98 entró con el permiso del ayuntamiento y lo remodeló y lo convirtió en un espacio cultural, haciendo suelo, haciendo un escenario con doble tabique para insonorizar y en las medidas de sus posibilidades, pues Tirritarra acomodó ese edificio pues para actividades culturales. Entonces, pues a raíz de unos cascotes que cayeron por un lado de la fachada, pues pasaron por ahí el servicio del ayuntamiento Sí. y levantó un informe. De ahí a los días pasó el arquitecto. Nosotros pensando, inocentes, de que iban a venir a arreglarlo, pues se pegaron un paseo por ahí, en un cuarto de hora le echaron un vistazo al edificio, se marcharon y a la semana nos vino una carta con la declaración de ruina del edificio, que teníamos que salir inmediatamente de ahí y que se iba a proceder al derribo del edificio. Y nos quedamos flipados. No, pero bueno, ¿qué es esto, no? Y entonces, pues bueno, empezamos a juntarnos todas las asociaciones, grupos culturales y luego, pues particulares, gente del pueblo también interesada de que ese edificio, pues sea, pues para uso público, para todo el mundo, porque tiene unas características que, ¿no? Sí. Inmejorables, que no hay en todo Pasaya un edificio de esas dimensiones. Creo que no lo tenemos en Olereta, Errenteria. Tampoco, no, en toda su aldea no hay un edificio con esas características. Y entonces, ahí en mayo, pues bueno, empezamos a juntarnos todas las asociaciones y acordamos pues solicitar una reunión con el teniente alcalde y la concejala de urbanismo para un poco que nos escuchara, ¿no? Nuestros Sí. argumentos y que por favor pues que pensaran bien esa decisión porque se iba a perder mucho en San Pedro, ¿no? Sí. Derruyendo ese edificio. hicimos aquella reunión donde había más de 100 personas, de gente del pueblo, que cada uno le puso sus argumentos para intentar convencerles de que, ¿no?, que por favor, que se lo tomaran un poco, que se lo pensaran mejor y que vieran las alternativas que podría haber para que este edificio tire para adelante. Sí, hay que decir en esto que el ayuntamiento plantea el derribo y no ofrece recambio ninguno a este, local y a las actividades se desarrollan ahí. Por eso mismo. Y entonces aquella reunión fue bastante frustrante porque en todo momento ellos se agarraban al informe del arquitecto del ayuntamiento diciendo que, joder, nos lo ha declarado en ruina, nosotros no podemos hacer nada. Y nosotros diciéndoles que no puede ser que esto esté en ruina. Entonces, a partir de ahí nos dieron un plazo para que nosotros buscáramos unos arquitectos que nos dijeran o que hicieran un informe demostrando que el edificio no está en ruina. Entonces, claro, ya les dijimos también, vosotros tenéis arquitectos, tenéis aparejadores, tenéis todos los medios, nosotros no tenemos ni un duro. Entonces también nos es difícil, una cosa es traer arquitectos a Proisa, que lo vean, que nos den su opinión, y otra cosa es pedirles un informe, que eso es pasta, ¿no? Entonces, pues durante todo el verano estuvimos trayendo arquitectos a Proisa, todos coincidían que no estaba en ruina, que ahí había otros motivos, tenía que haber otros motivos por detrás para declararlo en ruina, porque el edificio, la estructura, es una estructura, el edificio, al ser una fábrica para motores de barcos, la estructura está superdimensionada. Y para la utilidad que le queremos dar nosotros, tenemos estructura de sobra. Que lo que habría que arreglar, pues la fachada, el tejado, repararlo, son reparaciones que se pueden hacer tranquilamente, pero la estructura es sólida y no tiene ningún tipo de peligro. Y al final conseguimos a dos arquitectos, encima uno de ellos es del pueblo, Eugenio Urdambide y Miguel Garay, que son dos arquitectos de renombre, son profesores de la universidad, de la Escuela de Arquitectura. Uno de ellos ha sido profesor del arquitecto que es de Pasaya, el que ha declarado en ruina. Y los dos arquitectos han sido profesores de la concejala de urbanismo, ¿no? Entonces quiere decir que son arquitectos conocidos. Y estos nos hicieron un informe, ¿no?, diciendo no solamente que no está en ruina, sino el valor que tiene este edificio, tanto arquitectónicamente, urbanísticamente, socialmente y culturalmente para el pueblo, ¿no? Que en la época que estamos viviendo hoy en día, con esto de la crisis, que es que no nos podemos permitir el lujo de tirar nada, ¿no? Sí. Y ahora con esta historia del reciclaje, pues que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Reciclar lo que tenemos. Y en otros lugares ya se hacen fábricas que en su día tuvieron su trabajo, pues que a lo largo de los años pues han dejado de tener utilidad, pero que se han reconvertido en otros espacios, como bibliotecas, o espacios culturales, o polideportivos, o hay mil ejemplos de ese tipo. Así es. Entonces, lo que estamos solicitando nosotros es lo mismo, que además que no es que hay que hacer nada, que ya está hecho. Si ya Proisa ya es un espacio cultural, no hay que hacerle más. Entonces, hace 3 semanas o así, solicitamos una reunión a la alcaldesa para mostrarles el informe de los arquitectos que nos habían hecho. Y ahí pues estuvieron la alcaldesa, la concejal de urbanismo, el concejal de cultura y el teniente alcalde. Y de nuestra parte, pues vinieron diferentes representaciones de los grupos culturales que hay y los dos arquitectos que hicieron el informe. Y entre todos les dejamos pues bastante claro, ¿no?, el valor que tiene este edificio para San Pedro. Y cómo que con una rehabilitación, una reparación, este edificio puede funcionar tranquilamente sin ningún peligro para la gente que esté dentro. Y mañana nos han convocado para mañana para darnos una respuesta. Entonces esperamos nosotros de que pues la respuesta sea positiva, de que echen para atrás la orden de derribo y que a partir de ahora ya empecemos a hablar de cómo rehabilitarlo y cómo va a ser su gestión y ya, pero ya es otro punto, ¿no? Pero es, por lo menos quitar el fantasma de derruirlo, quitarlo. Y a partir de ahí empezar a hablar de cómo va a funcionar este edificio, cómo se va a rehabilitar y todo eso. llama la atención en este caso que como sabemos, pues en Pasaya actualmente el gobierno municipal corresponde a Bildu y han sido bastantes años. Y sin embargo, la estrategia para sus convecinos, pues yo podría decir que es una estrategia propia, pues la que hemos tenido aquí durante tanto tiempo con el Partido Socialista en el gobierno municipal de Rentería. ¿Qué veis qué entrevéis en esto? Porque es un elemento, pues precisamente en una organización de izquierdas progresista, encontraros con una solución de este calado. La verdad es que nos sorprende un montón y no entendemos por qué ha ido todo por esta deriva, ¿no? ¿Por qué ha venido todo así? No sé, yo creo que igual ha sido que el Ayuntamiento de Pasaya tiene mil problemas, está sin un duro, y entonces, pues por evitarse un problema más, lo que han hecho es ir a lo fácil. Pues mira, se tira y punto. Sí. ¿No? Sin tener en cuenta pues el valor que le da el pueblo a este edificio, ¿no? Que eso también ellos pues lo han tenido, que no sé. No sé, la verdad es que no. Con desconocimiento se ha dado esa solución. Sí, porque sí. No sé si habrá maldad o habrá otros intereses por detrás. No sé, no creo. Yo creo que más es, pues mira, para ellos Prois ha sido un marrón, ha sido una piedra caliente y mira, han ido a lo fácil. ¿La relación con los vecinos? Bien, sí, sin problema. Además que siempre les hemos tenido en cuenta, respetando los horarios, ¿no? Pues siempre las actividades que hemos hecho las hemos hecho de día y siempre con respeto hacia el vecindario por evitar problemas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hemos tenido ningún problema. Al contrario, si este sábado pasado hemos celebrado el tercer Proiseguna. Eso te iba a decir. Proiseguna. Proiseguna, pues que a partir de mayo pues hemos hecho ya tres Proisegunas, pues que es un día donde se hacen diferentes actividades culturales de carácter festivo, pero reivindicativo también, ¿no? Uh-huh. Donde un poco se llama al pueblo pues para que se acerque a Proisa, a los aledaños de Proisa, porque dentro no nos dejan hacer ninguna actividad de momento. Entonces pues todas las actividades las tenemos que hacer de puerta para afuera, ahí en el frontón, justo en el frontón, pues ahí mismo. Y bueno, los tres Proisegunas que hemos hecho, la verdad es que han sido pues un exitazo de participación ciudadana. Se han hecho comidas populares, mercadillos de segunda mano, teatros, conciertos, pasacalles, manifestaciones, ha habido de todo tipo de expresiones y siempre con carácter festivo y en plan positivo. No hemos querido crear polémica, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho pues que el pueblo se muestre y manifieste el apoyo hacia Proisa y hacia todos los colectivos que están apoyándolo. Y yo creo que eso igual ha sido también lo que le ha hecho ver al ayuntamiento, al gobierno del ayuntamiento, de que, ostras, pues esto en verdad vale más de lo que creemos, ¿no? Que ese edificio guarda gente dentro. Claro, sí. Y que gente y lo que puede dar de aquí en un futuro, porque justo es que San Pedro, el frontón es donde se junta toda la chavalería del pueblo. Sí. Y entonces, si tú a esta chavalería le muestras, ¿no?, tanto actividades musicales, teatro, pintura, proyecciones de cine, que además que tenemos a dos cineastas internacionales, a Xier Altuna y Telmo Esnal, que están deseando hacer unas proyecciones de cine, en plan, pues eso, una vez al mes, o tienen ellos un montón de cosas que mostrarnos, pero es que hasta ahora no se pueden hacer. Entonces digo que este centro cultural que ya lo estamos moviendo tiene actividad de sobra, bueno, tiene, ¿no?, un apoyo muy, muy importante. Entonces lo que estamos buscando es que nos dejen hacer. Bien, y para ello, además del Proisaeguna que celebrasteis este pasado sábado, tenéis también una cita para este próximo. Sí, este sábado Oarso Música se ha prestado a hacer un festival de conciertos en Proisa y se lo agradecemos un montón. La verdad es que la iniciativa de Arso Música tiene mucho que ver también con lo que estamos reivindicando en Proisa, ¿no? Mm. Arso Música surgió juntándose grupos de música de toda Arso Aldea, sí, un poco para reivindicar la carencia de espacios que hay para realizar conciertos, ¿no? Mm. Y como que pues tenemos un montón de grupos de música en el entorno, pero no tenemos oportunidad de verlos, porque es que sí, no hay espacios, sí, sí, ni hay actividades donde ellos puedan mostrar sus trabajos, ¿no? Entonces, Arso Música se formó un poco pues para buscar en cada distrito, en cada pueblo, un espacio o los que haya, para poder abrirlos a los grupos de música que tenemos en el entorno. Pues un grupo de Oiarzun que pueda venir a San Pedro, un grupo de San Pedro a Rentería, uno de Rentería a Lezo, ¿no? Que haya un circuito, ¿no? A ver, sí, si podríamos formar un circuito donde los grupos de música tengan unos espacios donde puedan ir allí y presentarse, ¿no? Sí. Y entonces Proisa es un espacio de esos, ¿no? Entonces, sí, Arso Música se prestó a hacer un festival a favor de Proisa, que la fecha va a ser este próximo sábado, y desde la mañana ya, desde el mediodía, se va a hacer una jam session con todos los grupos que van a participar. A la tarde, pues al mediodía se van a ir mezclando entre ellos y van a tocar. Ya encabían aquí en Rentería a lo largo, sí, del verano, sí, sí, en la carpa que se hizo en Puntica, sí, ahí ya se han hecho unos 4 o 5 micrófono irekia, que se llaman, ¿no? Vale. Pues que pues se trata, pues eso, músicos de diferentes grupos se juntan y empiezan a tocar unos estándares o unas canciones determinadas, y a partir de ahí pues se le da rienda suelta a la imaginación y van surgiendo nuevas cosas. Y la experiencia que ha hecho Arso Música en Cavia ha sido muy, muy positiva. Han logrado juntar a gente que de otra manera igual no se hubieran conocido, ¿no? O no se hubieran juntado jamás. Y esto hace acercarnos más a los grupos de música y de ahí, pues eso, pues crear vínculos y prestarnos a hacer cosas nuevas. Es verdad esto que dices, y aquí, pues como vecino de Rentería y también un poco integrante de la Sinchilic, sí tengo que decir que nosotros llevamos muchísimos años donde tenemos dificultades muy grandes pues para realizar un concierto, alguna pequeña festividad que por el talante mismo de la radio, pues siempre viene rubricado por una actuación musical o dos o las que fueren. Y la verdad es que, exceptuando los compañeros de Casa Lobato, pues nos hemos visto muy, muy reducidos para encontrar, vamos, imposible de encontrar un local donde poder llevar adelante estas actividades. Y vamos, es Sinchilic, que es un colectivo más de aquí, de Orereta Rentería, que supongo que como el resto, pues estamos también con esas serias dificultades un poco de supervivencia. Y que por otro lado, tampoco, antes cementaba el PSOE, pero que sí, uno que ya está un poco con algunos años recorrido, sí, desde luego puede decir que esa estrategia de eliminar locales de encuentro, locales más o menos amplios, se dio y tuvieron sus frutos. Es decir, se encargaron muy mucho de deshabilitar muchos locales para que no pudieran producirse este tipo de actos. En ese sentido, yo, en lo que conozco Proisa, pues desde luego es un local que para esto es ideal. Sí, sí. Y además que los tiempos que corren hoy en día, que ya no estamos para hacer nuevas cosas, y ya se ha visto, esto de la crisis, estamos cayendo en picado, todavía no hemos visto el fondo, y subir, sí, sí, bueno, nosotros yo creo que en nuestra vida no vamos a volver a estar en las condiciones que estábamos hace 5 o 6 años, no vamos a volver a conocerlo. Entonces, lo que tenemos, lo tenemos que conservar. Es que ahí está la riqueza que tenemos, ¿no? Lo que tenemos hay que conservarlo, cuidarlo y darle bola, ¿no? Se nos ha quedado, si las actuaciones, ¿qué horarios tienen? Pues a las 12 del mediodía, delante de Proisa, en el frontón, va a ser el micrófono irekia, que va a ser la jam session donde van a participar todos los grupos. Luego, a las 2 del mediodía, allí mismo, vamos a hacer una comida popular. una babarrunada con todos sus sacramentos para todo el pueblo. Luego, después de la comida, como café concierto, allí mismo también, y Imanol Carballo y Zudaire. Nos van a amenizar el café. Un saludo para Imanol Carballo. Y luego a las 5:30 empezarán los conciertos en los bares. Un poco pues para abrir un poco el abanico, que no se concentre solamente delante de Proisa la actividad, sino que también por todo el pueblo que se escuche la música. Entonces a las 5:30 el grupo Cacahuete tocará, no sabemos todavía, en el programa pone Alcarteche, pero igual Ancheta va a ser el donde se va a realizar el concierto, todavía está en dudas. Cacahuete a las 5:30, a las 6:30 Casomai, en el Begiaundi, el bar Begiaundi, luego a Shimila a las 6:30, a las 7:30, y luego en Proisa adelante 8:30 y 9:30 In Vino Veritas e Incógnita. Y por esa hora ya que ya se nos ha ido el sol y hará un poco de frío, pues haremos unas castañas riac, para calentarnos un poco, y luego pues una parrillada con unos chorizos y lo que haga falta pues para comer unos bocatas. Vaya planazo para un sábado, desde luego atractivo ya es. Bien, pues nos vamos a quedar un poco pendientes de ese encuentro que tengáis con el ayuntamiento, y desde luego pues seguiremos este Oarso Soñua Proisa que tenéis preparado para este sábado. Lo que te decía, bien sea telefónicamente, bien sea, pues habrá que conocer qué ha salido de ese encuentro. Si te parece, Igor, algunas palabras de invitación a las personas que quieran acudir este pues sábado. Sí, oye, invitamos a todo el mundo que quiera disfrutar de buena música y de grupos de aquí del entorno, pues de Oiartzun, Rentería y Trintxerpe, pues para que vengan, acudan a esta fiesta y además que disfruten de una comida, ¿no?, de nivel. Que va a ser una comida de nivel. Bonito plan, babarrunada. Eso es lo que a mí me... Sí, y luego las castañas de la tarde, ¡buah! Eso es mucho. Y luego, pues, si mañana escucháis cohetes desde San Pedro, es que ha sido que el ayuntamiento nos ha perdonado la vida. Bueno, pues estaremos atentos a esos cohetes. Gracias, Igor, otra vez por acercarte aquí a la Irrati, y seguimos ahí en contacto. Vale, es que ricasco suey. Agur. Adiós.